Hola, ¿qué tal? La lección de esta semana se titula Los principios fundamentales del pacto. Y te invito a leer conmigo el versículo para memorizar de la semana, Éxodo 19:5, que dice: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Un pacto es un acuerdo entre dos partes que implica obligaciones mutuas, especialmente el acuerdo que estableció la relación entre Dios y su pueblo, expresada en gracia, primero con Israel y luego con la Iglesia. A través de este pacto, Dios comunicó a la humanidad el significado de la vida y la salvación humanas. El pacto así es uno de los temas centrales de la Biblia, donde algunos de ellos, de estos pactos, son entre seres humanos y otros entre Dios y los seres humanos. El tema del pacto en el Antiguo Testamento, implícito en el Jardín del Edén, se desarrolla después desde Noé hasta Abraham y alcanza su primer clímax en el pacto formado entre Dios e Israel en el monte Sinaí. Todos estos pactos son precursores del verdadero pacto, llamado el nuevo pacto hecho en Cristo. En el Antiguo Testamento, la palabra pacto se usaba tanto en el sentido humano ordinario como en el sentido teológico. La comprensión de los pactos humanos en la Biblia proporciona un punto de partida para comprender el pacto entre Dios y los seres humanos. Durante este trimestre, se analizará este tema de forma muy amplia. Esta semana, la segunda del trimestre, os voy a dar un repaso sobre el tema del pacto, que servirá, en cierto sentido, como un bosquejo, ¿no? Una presentación general o un resumen de todo el trimestre de estudio de la Escuela Sabática. Veremos esta semana el pacto de Dios con Noé, luego con Abraham, siguiendo el pacto del Sinaí, cuando se dio la ley, y finalmente el nuevo pacto. Ciertamente el estudio de esta semana será muy enriquecedor para nuestro conocimiento de la Biblia y también para nuestra vida espiritual. El título de la lección del domingo es Nociones básicas del pacto. La palabra hebrea en el Antiguo Testamento traducida por pacto es berit, con 287 apariciones. Mira, aparece 287 veces. Esto muestra que el tema del pacto es realmente muy importante en la Biblia. El origen de esta palabra no se conoce con certeza, pero llegó a significar aquello que une dos partes, un pacto, una alianza, ¿no? Uniendo dos partes. Esta palabra se usaba en una variedad de situaciones en el pasado, ¿no? Tanto entre seres humanos como entre seres humanos y Dios. Es un contrato, ¿no? Todo contrato, todo acuerdo tiene sus bases, tú sabes, ¿no? Sus cláusulas, un contrato de alquiler, por ejemplo, un contrato de compraventa, un contrato de sociedad, sea lo que sea. Hay algunos elementos que hay que seguir o cumplir como garantía para las partes involucradas, ¿no? Las personas que hacen este contrato. El pacto es, por tanto, una estructura interpersonal de confianza, responsabilidades y beneficios, con amplia aplicación a casi todas las relaciones humanas, desde una relación informal de amistad hasta los acuerdos comerciales internacionales. En la Biblia, el pacto es también un concepto más completo que cubre la relación de un individuo con Dios. Las mismas características básicas de un pacto estrictamente humano están presentes en un pacto con Dios. ¿Cuáles son estas características? Primero, una relación entre dos partes, en este caso, Dios y un ser humano o una nación. Y segundo, obligaciones mutuas entre las partes del pacto. Así que fíjate bien, ¿cómo se lleva a cabo este contrato, este pacto? ¿No? De parte de Dios, Él hace promesas de bendiciones. Y por parte del hombre, existe la obligación de obedecer la voluntad de Dios. Pero ahí está el problema. El ser humano pecador nunca ha podido ni podrá cumplir plenamente las condiciones del pacto. Todos sabemos cómo es esto. No solamente hablando de los pactos ahí de la Biblia, sino de nuestro compromiso con Dios personal. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios cosas como, Señor, a partir de hoy haré esto, o a partir de hoy dejaré de hacer esto? Promesas vanas. ¿Pero qué pasa con el pacto, el contrato con Dios, si no somos capaces de cumplir completamente las condiciones? Jesús tomó nuestro lugar y cumplió con todos los requisitos de obediencia. Y esto es maravilloso. Así que podemos cumplir los requisitos del pacto únicamente por la fe en Jesús. Incluso en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera al mundo, a través del sistema de sacrificios, las personas ejercían fe en el Mesías prometido. Y por fe tuvieron acceso a las promesas y bendiciones del pacto. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Esto es amor. Esto es misericordia. La lección del lunes es sobre el pacto con Noé. El texto bíblico nos dice, ¿qué dijo Dios a Noé? Génesis 6, 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esta es la primera aparición del término teológico clave aquí, berit, ¿no?, que es traducido por pacto. Cabe señalar que la frase aquí en este texto que dice estableceré mi pacto contigo tiene en su sentido original la idea de confirmación. Es la idea de confirmaré mi pacto contigo. Eso muestra que se ve a Noé aquí como si ya estuviera en una relación de pacto con Dios. No es solo un hombre perfectamente justo, ¿no? Él tiene un pacto con Dios. Esta, como ya he dicho, es la primera mención de un pacto en el Antiguo Testamento. Y aquí se mencionan las principales consecuencias del pacto, que son la liberación de Noé, su familia y los animales seleccionados. Lo que caracteriza el pacto de Dios con una persona, aquí en este caso con Noé, es la promesa que se da. Dios habla del pacto y ya dice, entrarás en el arca. Es una promesa. Es maravilloso ver cómo Dios se relaciona con nosotros, ¿no?, con los seres humanos, siempre enfatizando lo positivo, lo que motiva. Es cierto que la Biblia contiene algunas amenazas y advertencias también, pero generalmente Dios nos motiva por el lado positivo. Dios no le dijo a Noé, si no obedeces, no entrarás en el arca. No. Antes ya le da una palabra de motivación. Entrarás en el arca. Por supuesto, esto no es una predeterminación divina, eliminando la libertad de elección de Noé. En última instancia, Noé entraría al arca solo si quisiera. Pero Dios anticipa la posibilidad. Eso me hace acordar de las palabras de Cristo al ladrón en la cruz. Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Volviendo a la historia de Noé, Dios le dijo a Noé que destruiría el mundo con un diluvio. Pero le dio su palabra de que él, Noé, y su familia serían preservados. ¿Qué amor es este? Dios se compromete con los seres humanos y aún garantiza que cumplirá sus promesas. Después del diluvio, el arco iris es una señal para recordar que el mundo no volverá a ser destruido por una inundación universal. Eso me hace recordar una linda canción en portugués en Brasil que dice Dios del pacto, Dios de las promesas, Dios que no es hombre para mentir, todo puede pasar, todo puede cambiar, pero tu palabra se cumplirá. La lección del martes habla del pacto de Abraham. La historia del gran patriarca Abraham comienza con las palabras de Dios dándole una orden y haciéndole una promesa. Génesis 12, 1 al 3, que dice, Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendiceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un aspecto importante de la historia de Abraham es su fe. Él obedece la difícil orden de Dios de dejar a su familia, obedece porque creía en las promesas del Señor. Mira, él no esperó que se cumpliera la promesa antes de obedecer, no. Él recibió la orden y la promesa y simplemente decide obedecer por fe. Abraham es uno de los ejemplos más vívidos de fe en las Escrituras. La fe genuina que se revela a través de obras de obediencia. Y la fe de Abraham fue severamente probada en toda la historia, ¿no? Desde el comienzo de su jornada con Dios. Nota, Dios le promete bendiciones, prosperidad, influencia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tendrás una gran descendencia. Pero las cosas no fueron fáciles para Abraham. Su padre muere en Harán. Debido a una gran hambre, se ve obligado a ir al Egipto. Ahí en el Egipto, el faraón tomó su esposa. Después su sobrino Lot se separa de él y era como un hijo. Hablando de hijo, hasta ahora nada de hijos. ¿Dónde estaba la promesa de una gran descendencia? Finalmente él tuvo un hijo con la sierva de Sara y finalmente tuvo que despedirlo juntamente con su madre. Solo sufrimiento, solo tristeza. De nuevo se llevan a su esposa. Pero durante todo este tiempo, con todo esto, con todos esos problemas, Abraham no volvió atrás. Continuó con Dios, obedeciendo la orden de Dios. Donde quiera que pasaba, dejaba un altar erigido como testimonio del verdadero Dios. Así que la historia de Abraham es impresionante. Su fe no se basó en las bendiciones o promesas de Dios, sino en su relación personal con el Señor. Y este es un ejemplo para nosotros. Que esta también sea nuestra experiencia. El título de la lección del miércoles es El pacto con Moisés. En el Éxodo, Dios realizó grandes maravillas. Tú conoces la historia, ¿no? Para liberar a su pueblo de la esclavitud en el Egipto. Después de la liberación en el desierto, Dios aparece en el monte Sinaí y da a su pueblo las tablas de la ley. Todo esto está dentro del contexto del pacto. Dios les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que les daría la tierra de Canaán a sus descendientes. Muy bien, quiero comentar ahora algo crucial para nuestra comprensión del plan de la redención en el contexto del pacto. Aquí en la historia del Éxodo hay una secuencia importante de eventos. Mira, primero Dios libera al pueblo de la esclavitud y solo entonces les da los 10 mandamientos en el desierto. Mira, la liberación primero, luego la obediencia. ¿Por qué es importante observar bien esta secuencia de eventos? Por la noción legalista que muchos tienen. La liberación del pueblo no se concedió como recompensa por la obediencia a la ley de Dios. Como esclavos, ellos no tenían cómo obedecer. Estaban completamente imposibilitados por las circunstancias de hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios hace por ellos fue completamente por gracia y misericordia. No hubo mérito de su parte. Es Dios el que toma la iniciativa. Así es en la vida cristiana. Dios no nos ofrece bendiciones y salvación basadas en nuestra obediencia o en nuestros méritos. Antes de recibir la salvación, el pecador es completamente incapaz de hacer la voluntad de Dios. Es un esclavo, ¿no? Como dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaz de hacer la voluntad de Dios. La oferta de Dios no es para recompensarnos si decidimos cambiar nuestras vidas. No, Él, Dios, obra un cambio de vida en nosotros y luego nos invita a hacer su voluntad como una respuesta a la transformación que Él realizó en nosotros. Él es quien implanta una nueva naturaleza en el pecador. Es Él quien produce en nosotros así el querer como el hacer, como dice la Biblia. La obediencia a la ley y las buenas obras en nuestra vida son la respuesta de un corazón transformado y perdonado, y no la condición requerida para ser transformado y perdonado. ¿Entiendes bien eso? Primero la liberación del Egipto y luego el Sinaí. O sea, primero la salvación y luego la obediencia. La lección del jueves habla sobre el nuevo pacto. La primera vez que el Antiguo Testamento menciona la expresión nuevo pacto es en el libro del profeta Jeremías. Mira qué pasaje hermoso de las Escrituras. Jeremías 31, del 31 al 33, que dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la inscribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese texto dice que los hijos de Israel invalidaron el pacto. ¿Cuándo se invalida un pacto o un contrato? Sabemos cuando al menos una de las partes no cumpla con las cláusulas establecidas. La verdad es que la obediencia a la ley de Dios como parte del pacto no puede ser una obediencia formal y externa. ¿No? La verdadera obediencia surge de un corazón verdaderamente transformado por la gracia. Es por eso que este nuevo pacto incluye un cambio de mente y de corazón. La ley de Dios estaría escrita en la mente y en el corazón de las personas. No basta con cambiar el entorno, no basta con cambiar las circunstancias, porque el corazón de cada problema es el problema del corazón humano. Dios debe cambiar los corazones de las personas para que ellas quieran amarlo, ¿no?, y hacer su voluntad. Lo que era necesario, como Dios reveló a través de Jeremías en este pasaje, no era otra renovación del pacto, sino una transformación interna del pueblo, de las personas, basada en la provisión divinal del perdón completo. Esta nueva relación de alianza no sería superficial y sujeta a la obstinación de las personas, sino profunda y duradera. Este es el pacto que Dios quiere hacer con su pueblo, quiere hacer conmigo y quiere hacer contigo también. Una relación con Él que transforma, que purifica nuestros pensamientos y moldea nuestra conducta. Es esto lo que el Señor puede y quiere hacer en nuestra vida hoy. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor, porque por tu poder podemos ser transformados, por tu poder podemos vivir una vida de obediencia a tu palabra. Danos esta experiencia, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, hasta mañana. Chao.